Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana de estar en tu casa. El gozo inmenso, Señor, de sentarnos como iglesia, abrir la escritura y exponernos a lo que tú tienes para nosotros por medio de ella, Señor. Qué verdadero placer poder estar hoy en medio de esta preciosa comunidad, pero sobre todo rodeados de la manifestación de tu presencia, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Edifica nuestras vidas por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Miremos inicialmente el texto. Capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice así, leo en favor de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siga ahí la lectura, por favor, con su Biblia. ¿Todos tienen la Biblia? Noté varios no amén por ahí. Entonces, si usted no tiene la Biblia, repito, acérquese allí a un hermano cristiano que pueda prestarle la escritura y usted sigue. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En este pasaje se aborda en forma concreta un tema que en el marco de la vivencia cristiana se ha manejado de manera muy abstracta. Y es el asunto de ¿quiénes son realmente hijos de Dios? Entonces uno dice, bueno, yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Es más, ¿cuántos son hijos de Dios? De poquitos. ¿Cierto? Yo pensé que había más. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, ¿cómo verificamos eso? Usted dice, ¿usted es colombiano? Sí. ¿Por qué? Ah, usted saca la cédula, ¿cierto? El pasaporte o qué sé yo. Usted dice, soy colombiano, ¿no? ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Bueno, antes cuando teníamos la costumbre que la gente pasara adelante, hiciera la oración de fe, le llenábamos unos datos y le regalábamos como una tarjetica que quedaba como recuerdo. Era como el recibo, ¿no? Usted es hijo de Dios a partir de hoy, mire su recibo. Entonces, usted es hijo de Dios y la gente sacaba la tarjetica. Pero esta es una cosa que a veces cuesta trabajo monitorear. ¿Por qué? Porque usted mira al que dice ser hijo de Dios y al que dice que no es hijo de Dios, y usted dice, ve, a veces es más juicioso este. ¿Es cierto? A veces es como más buena gente este que no es hijo de Dios, supuestamente. A veces este parece llevar una vida más victoriosa, parece como que le va mejor, y este que es hijo de Dios, como que, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es entonces? Ah, no, no, es porque es que el Espíritu Santo mora en él. Y como decíamos el domingo anterior, bueno, ¿y dónde se lo ve uno, cierto? Pues sí, el Espíritu está morando en mí, y uno dice, pues está morando en mí, el Espíritu, pero ¿cómo ve uno al Espíritu, no? Entonces esto resulta, pero la iglesia se inventó algo. Yo he dicho que esto es como, para la iglesia cristiana evangélica, es como el agua bendita para la iglesia tradicional, ¿cierto? La oración de fe. Entonces uno habla con muchas personas y entonces, ay, mire, mi hijo y todo, ay, pero yo estoy tranquila porque él ya hizo la oración de fe. ¿Sí? Entonces, uno va, el tipo está ahí en la cama ya a punto de fallecer y la señora está afanada porque quiere que abra los ojos un momentico y dice, pastor, estése aquí un momentico a ver si abre los ojos, usted le hace la oración de fe, ¿cierto? Como que la ella está ahí pendiente, ¿no? Y uno, hermana, mire, llevamos 6 horas, no abrió los ojos, te quiere ella. No, no, espere, pastor, yo lo puyo por aquí a ver si él hace la, si abre los ojos para que haga la oración de fe. Como quien dice, hace la oración de fe y, ¿cierto? Dice, eso de la oración de fe, uno mira y, bueno, no importa, ya él hizo la oración de fe, ¿no? Este está aquí un poquito como medio descarriadito y todo, pero ya hizo la oración de fe. Entonces, no vemos la evidencia de una vida victoriosa, no vemos frutos, no vemos cambios, no vemos crecimiento, pero hizo la oración de fe, ¿cierto? Otra vez, como el agua bendita, ¿no? Si no importa lo que sea, echen el agua bendita que eso mejora, eso cambia, ¿cierto? ¿Sí? Y la señora lleva a los esposos para que les echen agua bendita, y esto y lo otro, y el agua bendita es bendita, ¿cierto? Pues es. Entonces, ahí todo se... Entonces, eso es más o menos el equivalente de lo que pasa aquí en medio de nuestro. Y... entonces yo le dije, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el asunto aquí? Ahora, no queremos colocarle a la salvación otro tipo de cosas diferentes a la fe, como dice la Escritura. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y es más, el apóstol Pablo dice, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. A muchas personas les cuesta trabajo aceptar esto. Que yo no tengo nada, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Dios lo hace todo porque es un don de Dios. Y uno a veces le explica a personas y dice, no, sí, claro. Uno, pero entonces uno debe también, pues, no, tú no debes nada. No, pero sí. Y es ser un Dios. Me contaba un amigo una vez esa experiencia, venía con un señor del campo y tratando de explicarle esto, evangelizándolo, y el señor le insistía, pues, que él debía ir a la iglesia, que él debía ayudar a los pobres, que él debía hacer eso, porque para qué. Y él le explicaba, no, mira, y la Escritura dice que por gracia sois salvos, o sea, por gracia, por regalo. Pero este hombre, pues, le costaba trabajo entender, y dice, no, pero, sí, pero, uno, decía, no, es mal, la Escritura dice que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y el tipo al final dijo, pues claro, don de Dios, porque ¿dónde más? ¿Cierto? Pues tiene que ser don de Dios, por eso uno tiene que hacer cosas para Dios. Pero este trabajo nos, este concepto nos cuesta trabajo asimilarlo. Entonces, Juan arranca aquí mencionando, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, ¿que nació qué? De nuevo. Yo pregunto, ¿cuántos creen que Jesús es el Cristo? ¿Listo? No, espere. Pero el texto arranca así. Juan hace la aclaración. Es un asunto de fe. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios. Lo que Juan está tratando de aclarar es que esa convicción de fe, ojo, esa convicción de fe me cambia mi condición. Yo antes era hijo del diablo. Eso era lo que usted era antes. No me mire así, eso era lo que usted era antes. La Biblia dice eso. ¿Sí? Y si todavía no ha nacido de nuevo, todavía es eso. ¿Sí? Todavía es eso. Antes yo era hijo del diablo. Ahora por esa convicción de fe paso a ser nacido de Dios. O sea, soy hijo de Dios. O sea, mi condición... hijo del diablo, cambió. Por esa convicción de fe, pasé ahora a ser ¿qué? Hijo de Dios. La primera cosa que Juan aclara es que mi condición cambió. Mi condición cambió. Eso está claro. Pero luego entra a explicar cómo es que realmente cambia la condición. ¿Me hago entender? Porque uno puede parar varias personas que digan, porque nota cómo dice el texto, todo aquel que cree, Entonces uno le pregunta, ¿usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree? Ah, sí. Y la gente... Es más, haga una encuesta, salga esta tarde por ahí. Yo creo que el 90% de la gente dice, ah, sí, yo creo. Ahora, el hecho de que una persona diga que cree, tiene una convicción de fe. ¿Cierto que no? No todo lo que confesamos creer responde a una convicción interior de fe. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted, su hijo se acerca y le dice, papi, ¿usted cree que yo puedo hacer eso? Ah, sí, mijo, claro, yo creo que usted puede. Vaya, mija, ayúdele. ¿Cierto? ¿Sí? Usted le está diciendo a él que usted cree que él puede hacerlo. Pero usted está actuando de una manera distinta a lo que está confesando que dice creer. Usted quiere creerlo, pero no tiene la convicción. Entonces usted está diciendo, mi hijo puede, pero en el fondo usted no cree eso. Entonces le dice a su esposa, vaya, ayúdele. Eso no es capaz ese pelado, ¿cierto? Y vaya y ayúdele. No, usted lo confesó, pero no lo creyó. Quiere creerlo, pero no tiene la convicción de fe de que efectivamente sea así. A esto me refiero. La gente cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que esa confesión realmente es una convicción de fe? Es de eso de lo que Juan habla aquí. Pero menciona una cosa bien interesante. Dice, hay una evidencia clara. La vida victoriosa. La vida victoriosa. Una persona que lleva una vida victoriosa es porque efectivamente ha nacido de nuevo. Mire, versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa con esa persona? Vence al mundo. Es un victorioso en el mundo. Punto. Vence al mundo. O sea, es una persona que vive en forma victoriosa, que tiene una vida y vida en abundancia, por así decirlo. Punto. Si tú quieres conocer exactamente que una persona tiene una convicción de fe que lo ha llevado a nacer de nuevo, que ha permitido que ese milagro de Dios se opere en él, mira su forma de vivir, vive una vida victoriosa, ah, bueno. Entonces, tratando de unir esas dos realidades, he titulado la reflexión en esta mañana, una vida victoriosa es el resultado de mi condición, no de mi situación. De mi condición, no de mi situación. Si yo soy hijo de Dios, esa es una condición. ¿Me hago entender? Yo antes era una cosa, ahora soy otra. Mi condición se hizo nueva, diferente. Y en el caso de esta condición es eterna. Ojo. La vida victoriosa no puede depender de mi situación. Yo estoy en victoria porque tengo ahora un buen empleo. Yo estoy en victoria porque las cosas van viento en popa en el negocio. Yo estoy en victoria porque tengo una buena relación con mi esposa y mis hijos están bien y todo lo demás. Yo estoy en victoria porque las cosas están saliendo bien. No, no, tú estás en victoria así las cosas salgan mal. Tú estás en victoria así no estés pasando el mejor momento económico. Tú estás en victoria así tengas alguna dificultad familiar. Porque tu victoria no depende de la situación, tu victoria depende de tu condición. Tú eres hijo de Dios y por haber nacido de nuevo, eres victorioso en medio de este mundo. Aleluya. Eres victorioso en medio de este mundo. La victoria no depende de la situación, porque la situación hoy es y mañana no es. Las crisis son pasajeras. Las situaciones de estrechez económica son pasajeras. Las presiones son pasajeras. Pero lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús es eterno. Aleluya. Es eterno. Mi condición es lo que determina qué tan victorioso soy en este mundo. Entonces Juan desarrolla ese tema tratando de aclararnos este punto fundamental, tratando de conciliar esas posturas con relación al nuevo nacimiento. Y Juan aborda de frente este dilema tan complicado. Y quiero mirar dos aspectos del acercamiento que Juan tiene a este tema. El primero de ellos, nuestra condición de hijos, ojo, aquí viene la parte clave. Nuestra condición de hijos, o sea, de que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Es una combinación de fe, amor y obediencia. Juan no es que cambia la formulación paulina de que la salvación es por fe. No, no, no. Juan coge la fe y dice, tú dices tener fe, quiero mostrarte cómo se manifiesta la fe, cómo se expresa la fe, cómo se vive la fe. Ah, porque yo puedo decir que tengo fe. El ejemplo, no, yo creo en mi hijo, pero vaya y ayúdele. No, no, no estás creyendo. O sea, realmente no estás creyendo. Estás diciendo una cosa. Ah, no, yo tengo fe en el Señor, pero no actuamos como tal. Muchas veces no actuamos como tal. ¿Sí? El asunto es la convicción de fe que yo tengo en mi corazón. Entonces, Juan, repito, no cambia la tesis paulina. La amplía, la desarrolla. Nuestra condición de hijos es una combinación de fe, amor y obediencia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fe. Tú llegas a ese convencimiento por fe. Luego dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, aquí tengo que reconocer yo que soy un devoto de la Reina Valera, ¿cierto? Tengo que reconocer que aquí la Reina Valera se enreda un poquito, ¿cierto? Básicamente lo que está diciendo aquí en esta parte del versículo es, todo aquel que ama al Padre, ama también a los hijos del Padre. Punto. Si tú amas al Padre, amas a los que también son hijos del Padre. O sea, amas a tus hermanos. El tema que él ha venido desarrollando, ¿cierto? Todo aquel que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. ¿Sí? Eso es amor. Recuerde, primero, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es hijo de Dios. Fe, una convicción de fe. Todo aquel que ama al Padre, ama a los que son hijos del Padre. Amor. Pero luego dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Eso es qué? Obediencia. Obediencia. Yo quise hacer algo aquí para ilustrárselo. Quiero que lo mire, por favor. Usted está ahí. Una persona está mirando, está expuesta al amor de Dios. Una criatura de Dios está expuesta al amor de Dios. Porque todos somos criaturas de Dios. ¿Sí? No todos somos hijos de Dios. Escúcheme. Todos somos criaturas de Dios. Alcanzamos la condición de hijos por razón de la relación de fe que hay con el Padre. ¿Sí? Pero ahí estamos. Entonces, Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces la primera cosa es que yo creo. ¿Sí? Yo creo que Jesús es el Cristo. Yo alcanzo esa convicción de fe. Juan parte de la fe, note, no modifica el postulado paulino. No, no, la fe sigue siendo el requisito sine qua non para yo alcanzar lo que Dios tiene para mí. Ahí está, la fe. Ahora, esa convicción de fe, ¿qué hace de mí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios, es hijo de Dios. Sí. Juan no cambia, no altera nada de lo que toda la Escritura nos ha venido enseñando hasta ahora. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Muy bien. Lo que Juan hace a continuación, es decir, recuerde que Juan ha manejado esto en toda la carta. Dice, vea, si usted dice que permanece en Dios y no hace tal cosa, es una mentira. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, eso es carreta. O sea, Juan ha venido manejando eso todo el tiempo. Aquí dice, usted dice que cree en Dios, que cree que Jesucristo es hijo de Dios, esa convicción de fe nos hace hijos de Dios. Ah, bueno. Pero ¿cómo saber que eso es más que un discurso verbal? ¿Cómo saber que eso es más que un discurso verbal? ¿Cómo saber que efectivamente esto de ser hijo de Dios no se reduce a una oración de fe? No, no, ¿cómo saber que realmente es una experiencia viva, concreta, real, que yo disfruto de esa condición? Antes Juan nos menciona lo siguiente. Entonces, mire, Juan dice, escuche, sigamos el desarrollo del texto. Todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama al Padre, ¿sí? La primera cosa que menciona es que yo desarrollo una relación de amor con el Padre. ¿Cuántos aman a Dios? Todo aquel que ama al Padre, también. ¿También qué? ¿Qué pasa? Viene la relación ahora, ¿también qué? También ama a los que son hijos del Padre. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a los hermanos? ¿A todos? Sí, a todos. ¿Todos, todos, todos? Todos. Incluyendo a la hermanita, esa también. A todos. Entonces, Entonces, bueno, yo amo al Padre. Ahora, vea. Creer que uno ama a Dios es fácil. ¿En serio? Pero usted se levanta en la mañana y si tiene la posibilidad de mirar por la ventana y si de pronto vive en algún sitio privilegiado que pueda escuchar el trinar de algún pájaro o algo así, ¿cierto? Cualquier tipo de cositas de estas tan especiales que uno disfruta cuando empieza el día, uno dice, definitivamente, es fácil amar a Dios. Es fácil amar a Dios. Es solamente apreciar todo lo que Él hace para nosotros día a día. Y es fácil amarlo. O escúcheme, o mejor, o creer que uno lo ama. Creer que uno lo ama. Porque de alguna forma, todo lo especial que Dios nos muestra, lleno de gratitud. Pero entonces el Señor nos mira y dice, ¿en serio tú me amas? Sí, Señor, claro, yo te amo. ¿No viste cómo canté? ¿No viste todo lo que dije en medio de la alabanza? ¿En serio tú me amas? Sí, Señor. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no amas a mis hijos? Señor, pues yo los amo casi a todos. ¿Sí? Entonces el Señor te dice, te mira y te dice, si tú no lo puedes amar a Él que lo ves, ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves? Fíjate, Juan está mencionando el amor, ya partió diciendo, el asunto es un asunto de fe, eso es irrebatible, es un asunto de fe. Pero, ¿la fe se expresa a través de qué? ¿Del amor? ¿Del amor? Sí, yo tengo fe en Dios, pero no soporto a mi hermano. Ah, no, no, no, no, no, no, eso es carreta, eso no es cierto. Pero, ojo, ya llevamos fe. Llamo amor, pero luego dice, mire, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Juan hace aquí algo que es muy interesante. Porque uno dice, bueno, yo debo amar a Dios y amar a mis hermanos. ¿Cómo sé que amo a mis hermanos? Porque Juan dice, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, dice, pero me está volteando la cosa, ¿cierto? ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Pues si ama a Dios, dice, espere, no ha terminado. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Entonces, a esto viene ahora una línea de obediencia. La fe se expresa a través del amor y se ejercita por medio de la obediencia. Si no camino en obediencia, no estoy caminando en fe. ¿Me hago entender? No es que Juan está diciendo, usted tiene que obedecer para ser salvo. No, no, no, está diciendo, si usted ha cambiado su condición, necesariamente camina en obediencia. No es que usted obedece para ser salvo. Es que usted obedece porque es salvo. ¿Sí? Porque es salvo. Ahí están amalgamados los tres elementos. Fe, amor y obediencia. Nuestra condición de hijos es la combinación perfecta de estos tres elementos claves, ¿no? Y mira, esa combinación de fe que me hace hijo de Dios. Pero Juan inmediatamente, mire cómo maneja Juan el asunto. Juan viene trabajando el tema del amor. Terminamos el capítulo 4 en eso. Amor fraternal. Inmediatamente salta el asunto de la fe. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha nacido de Dios. Pero, para que no nos desviemos, nos aterriza el tema del amor otra vez. Todo aquel que ama al Padre, ama a los hijos del Padre. ¿Sí? Y como para que no... lo importante es amar. Entonces somos la comunidad de los hippies cristianos. Amamos y amamos y amamos a todo el mundo. Y repartimos flores y esto. Y no. Lo importante es amar. Yo amo a todo el mundo. Entonces, ¿sí? Entonces, Juan, para evitar esas cosas, ¿sí? Entonces dice, amor, fe, amor, obediencia. Obediencia. La fe se evidencia, se camina en fe a través de la obediencia. Ahora, para Juan, amor y fe son dos temas inseparables. El fruto de la fe es el amor, y el amor tiene su raíz en la fe. La fe y el amor están envueltos, por así decirlo, en el mismo manto. El mismo Pablo había hablado de aquellos tres elementos, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Pero los dos elementos que se mueven en la connotación del presente son la fe y el amor. La fe y el amor. Ahora, mira, Juan es claro, ¿no? Si tú amas al Padre, amas a los hijos del Padre, ¿sí? Pero luego viene el tema de la fe es claro, lo hemos manejado toda la vida, ¿cierto? No vamos a ahondar ahí. El tema del amor, pues Juan nos ha dado garrote en su carta con esto del tema del amor. Ya llevamos 4 capítulos recibiendo, ¿no?, de Juan el asunto del amor. Pero aquí menciona un tema que, si bien no es nuevo en el contexto de la carta, sí es nuevo en su relación con el nuevo nacimiento, y es el hecho de que dice, ¿y nosotros amamos a Dios cuándo? ¿Cuándo amamos a Dios? Amén. El Señor dice, vea, usted puede ganarse de cuento a todo el mundo. A mí no. Puede que todo el mundo diga, uy, cómo ama a Dios. Mire cómo llora cuando canta. Mire todo lo que hace. Mire esto. ¿Sí? Pero el Señor sabe, el Señor conoce su corazón. Él sabe si usted realmente le ama o no. Entonces dice, ¿sabe cómo me demuestras que me amas? Porque guardas mis mandamientos. ¿Ya? Punto. Entonces uno dice, uy, no, pero ahí se nos la puso brava. ¿Cierto? Ahí sí. Si nos parecía bravo esto, amar al hermano, sí, ahora guardar los mandamientos de Dios. Entonces uno le pregunta como lo mismo, la misma pregunta anterior. Hay que amar a todos los hermanos. Hay que guardar todos los mandamientos, todos, todo lo que tú pides, todo, Señor. Entonces el Señor dice amén, exacto. ¿Sí? Y ahora, ¿puedo realmente hacer eso? ¿Es real eso de poder guardar los mandamientos de Dios? ¿Sí será que soy capaz de todo eso? Y entonces, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero Juan introduce una frase como para darnos moral. Porque cuando uno lee eso, ¡uy, los mandamientos, Señor! Entonces Juan dice, pero tranquilo, sus mandamientos no son gravosos. ¿Será que no? No, sus mandamientos no son gravosos. Note, no dice no son fáciles. No dice son fáciles. Dice no son gravosos. Yo quiero que se me regale, porque quiero explicar algo aquí, en este puntico, que creo que nos va a ayudar bastante. Los mandamientos del Señor no son gravosos a quien le ama. A quien finge amarle, son muy complicados. Vea. Soy un admirador del género femenino y pues ni modo que fuera de otra cosa, ¿cierto? Por otro lado. Pero una de las cosas que más admiro del género femenino es que tienen esa capacidad de hacer una cantidad de cosas que nosotros los varones no somos capaces. Y entonces uno ve, y pienso por ejemplo en mi esposa, y todo lo que hace en la casa, y yo muchas de esas cosas que a veces cuando ella no está quisiera hacerlas, y de verdad que intento hacerlas, y yo digo, wow, ¿cómo hace todo eso? Y llegamos cansados de una jornada de trabajo, donde todos salimos corriendo a la habitación, y ella llega a la cocina, y entonces y voy a prepararles algo para que coman y todo lo demás, y tú uno piensa, ¿cómo puede hacer todo eso? Y muchas veces se lo hemos preguntado, y le he preguntado a otras mujeres, y dice, pues realmente ni lo había pensado, es una cosa que hago espontáneamente por amor. Y escúcheme, ojo, la naturaleza de lo que hace es lo mismo. La naturaleza de quien lo hace es diferente. Quien lo hace por amor, lo hace en forma muy diferente a quien no lo hace por amor. ¿Me hago entender? Bueno, voy a ponerle un par de ejemplos, a ver si yo soy capaz de hacerme entender de la mejor forma. Mira, sujetarse a los mandamientos del Señor no es gravoso para quien ama a Dios. El amor cambia la naturaleza de quien lo hace. No del mandamiento, de quien lo hace. Yo sé, porque la Escritura dice que hay ciertos lugares que no debo frecuentar, hay sitios donde no debo ir. Un ejemplo concreto, yo no debo ir, embriagarme y una cantidad de cosas y esto. Eso hacía parte de mi condición anterior, pero ahora por razón de mi nueva condición y porque Dios en forma expresa me lo piden la palabra, yo no debo ir allá, no debo participar de eso, ¿sí? Entonces ahí está la persona que efectivamente ha nacido de nuevo, y aquel que piensa que lo ha hecho. Vamos a mirar los dos casos. Entonces, el que cree que nació de nuevo, pero realmente no ha alcanzado esa convicción de fe, está ahí. Dice, no, no voy a ir. Pero él está que se va, ¿cierto? No. Finalmente eso desagrada a Dios. Va a estar pasando bueno por allá, pero bueno, yo estoy aquí, yo sé que pues finalmente tengo que obedecer, pero no, es que realmente nació de nuevo. Otra vez, eso era lo que disfrutaba antes, que hacía parte de su, pero esa persona piensa que estar en ese lugar va a deshonrar a su padre. Que estar en ese lugar va a afectar su relación con su padre. Que estar en ese lugar no le va a permitir dar testimonio de lo que su padre es. Y entonces, sencillamente no va a ese lugar, no participa de eso. ¡Otra vez! La naturaleza del mandato es la misma para los dos. La naturaleza de quien lo cumple es diferente. Mientras que el uno lo hace por amor, el otro lo hace por un sentido de obligación y reprensión. ¿Me hago entender? El mandato no cambió, cambió la naturaleza de quien está ahí. La condición del uno, el amor cambió su naturaleza. Les pongo otro ejemplo. Un ejemplo muy clásico y muy común entre nosotros. El tema de los diezmos. Tema que vivimos todos y que siempre lo hemos manejado y aquí en medio de la comunidad como una respuesta personal a la instrucción de Dios. Pero escúcheme esto. Yo conozco la instrucción. Yo sé la instrucción. Yo conozco la palabra. ¿Sí? Dios pide que reserve para Él el 10% de todos los ingresos que recibo de mano de Él. Yo lo hago porque debo cumplirle a Dios. Y ahí estoy, recibo mi salario, saco con ese pesar ese 10%, lo meto ahí en ese sobre como despidiendo casi a un hijo. No, ay Señor, pero hay que cumplir al Señor porque si no se me cierran las ventanas de los cielos y bueno, que es mejor andar con un 10% menos que con ventanas cerradas, así que hagámosle, ¿no? Y está la persona, otra vez, está cumpliendo el mandato, ¿sí? Pero seguramente en el momento que tenga alguna presión extra, alguna situación complicada, lo primero que va a hacer es dejar de cumplir el mandato. Porque el mandato se daba por razón de la reprensión que puede esperar de parte del Señor. Pero si yo recibo mi salario reconociendo que eso que recibo ha sido una expresión generosa de Dios, que Dios ha sido bueno y maravilloso conmigo, con el mayor deleite saco esa porción que le corresponde al Señor y vivo la bendición de saber que mi vida y mi sustento están en manos de Él. Escúcheme, el mandato es el mismo en los dos casos. La naturaleza del mandato es la misma. La naturaleza de quien lo hace es diferente. ¿Qué marca la diferencia? El amor. El amor. Una cosa es hacerlo porque yo quiero que el Señor me bendiga y me prospere y me multiplique. Otra cosa es que yo lo hago porque yo amo a Dios y todos los días experimento su provisión. ¿Ves la diferencia? Repito, la naturaleza del mandato es la misma. La naturaleza de quien lo hace cambia. ¿Qué cambia? El amor. Sus mandamientos no son gravosos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Sus mandamientos no son gravosos. Pueden ser difíciles, pero al mismo tiempo son agradables porque son una respuesta de amor. Entonces esa señora que llega cansada, como todos en la familia llegaron cansados, y ella se metió a la cocina y todo lo demás, y después de que le sirvió a todos y vio que todos comieron, se sintió feliz. No feliz porque no pudo descansar, feliz porque ve la felicidad del resto de su familia, porque lo hizo por amor. La empleada se levanta si usted la llama a esa hora, y también hace la comida si usted le dice, y se la sirve ahí. ¿Le importa si le gustó o no? Pues usted quería comidas. No, ahí está la diferencia. Repito, la naturaleza de lo que hacen es igual. La naturaleza de quien lo hace es diferente. Porque lo hace por amor. Por amor. Antes de que usted y yo naciéramos de nuevo, éramos esclavos del pecado. En Cristo recibimos la libertad del Padre. La gratitud por esa libertad se expresa en amor y obediencia al Señor. El amor demanda obediencia, y la obediencia es la expresión concreta de mi fe. Se lo repito otra vez. ¿Cómo fue que lo dije? El amor demanda obediencia, y la obediencia es una expresión concreta de mi fe. De mi fe. ¿Usted quiere saber si efectivamente ha nacido de nuevo? Verifique si en su nueva condición están presentes, están amalgamados estos tres elementos: fe, amor y obediencia. Pero rápidamente vamos a mirar la segunda premisa que parte de ahí, de nuestro texto. Y lo hemos llamado así, esa condición de hijos, esa nueva condición es la que nos hace realmente victoriosos. Dijimos primero que nuestra condición de hijos es la combinación de esos tres elementos. Ahora, es esa condición, y ahí tuve un pequeño, es esa condición la que nos hace realmente victoriosos. Es esa condición de hijos la que nos hace realmente victoriosos. Otra vez. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta segunda parte del argumento es un poco más sencilla, más clara por lo menos. Una vez hemos confirmado nuestra condición de hijos, ¿sí? Ya yo lo verifiqué por razón del amor, por razón de la fe, del amor y de la obediencia. Una vez hemos verificado esa condición de hijos, yo puedo, sin temor a equivocarme, afirmar y vivir la realidad de que soy victorioso en medio de este mundo. Amén. Amén. Porque tu condición de hijo de Dios te ha hecho coheredero con Cristo, te ha sentado en lugares celestiales con Él y te ha identificado con el ADN del Padre Celestial. Tú eres victorioso porque Él es victorioso. ¡Aleluya! Juan habla de una victoria que vence al mundo y que es una victoria que pertenece exclusivamente a los que han nacido de Dios. O sea, los que han nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento hace posible que mi fe en Cristo Jesús me haga victorioso. Ahora, mire esto. Esta no es una fe que se trata de un asentimiento intelectual. No. Esta es una fe que me identifica con Él. Lo que Juan dice aquí es esto. ¿Quién es la fuente de nuestra victoria? ¿Quién es? Dios, Cristo viviendo en nosotros. Ahora, si yo soy hijo de Dios, por razón de todo lo que pasó en Cristo Jesús, yo también soy victorioso. Mira, escúchame esto. Todo el poder de Dios llega a residir en ti por razón de la apropiación en fe de lo que tú ahora eres. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Fue victorioso sobre la tentación, fue victorioso sobre el pecado, fue victorioso sobre todo lo que pasó frente a Él. Escúchame esto, tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo por su obra preciosa. Tú eres victorioso sobre todo lo que te rodea, sobre la tentación, sobre el pecado, sobre las dificultades, sobre las luchas, pero también sobre los principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, aquellas que habitan en las regiones celestes. Tú eres victorioso porque el poder de Dios radica en ti y su presencia mora en tu vida. ¡Aleluya! ¡Tú eres victorioso! La victoria pertenece a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Tú aceptaste por fe todo lo que Dios hizo por ti. Tu condición cambió. Tu caminar en fe te reviste de una naturaleza de amor. Tu caminar en fe te pone por la ruta de la obediencia. Ahora, escúchame esto. Juan aclara, no es lo que yo hago. Porque el objeto de mi fe no es lo que yo hago. Lo que yo hago es una expresión de mi fe. Ojo, y hago esa claridad. El objeto de mi fe, o sea, en lo que pongo mi fe, es en Cristo Jesús. Amén. Hago esta aclaración porque es que hoy, con toda la doctrina de la superfe en medio de las iglesias, hoy el asunto es que tú tengas fe en lo que sea. Oh, yo le tengo fe a este hermano. No, yo le tengo fe a los días así. ¿Sí? Yo le tengo una fe a este número. Lleva 28 años echándolo al chance. Tengo una fe a ese número. Baje la mano, ya lo he visto. No, no, nuestra, el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Amén. Porque Él fue quien venció al mundo. El mundo fracasó en todo su intento por quebrantarlo. Él vino, sufrió, murió y resucitó. Se entregó en la cruz del Calvario para redimir a toda la humanidad. Resucitó para vencer el imperio de la muerte, el sepulcro y el infierno. Mostró que no hay nada ni nadie más poderoso que Él. Vive a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros y ha decidido morar en el corazón de todo aquel que cree. ¡Aleluya! Él es el objeto de nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces Juan termina esta pequeña aclaración con una pregunta retórica. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y escúchame. Mira esto. Y he tratado de resumir en una frase todo el contenido de esto que hemos venido desarrollando. Algo más o menos así. La fe trae la salvación, produce la obediencia, se expresa en amor y trae la victoria. La fe trae la salvación, produce la obediencia, se expresa en amor y trae la victoria. La fe que acepta el amor de Dios resulta en el nuevo nacimiento, se expresa en amor para con Dios y los hijos de Dios, y se comprueba al guardar los mandamientos. Al guardar los mandamientos. Mira, parte de la polémica, bueno, realmente la polémica no surgió a las 7, surgió a las 9, cuando ya terminamos. Escúchame algo. Tú no necesitas. Escúchame lo que te voy a decir. Tú no necesitas una oración de fe para ser salvo. Tú necesitas una profunda convicción de fe en tu corazón que se exprese a través del amor y se viva por medio de la obediencia. No necesitas una oración de fe. Si tú haces una oración de fe que responde a una profunda convicción de corazón, perfecto. No estoy diciendo tampoco, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que es malo hacer una oración de fe. No. Lo que yo quiero es que desmitifiquemos el tema de la oración de fe. De que ya la persona hizo la oración de fe y vaya, siga haciendo lo que estaba haciendo antes. No. Porque es que lo que se debe verificar en nosotros es un cambio de condición. De condición. Tu condición antes eras un hijo del diablo. Tu condición nueva, por razón de lo que Cristo ha hecho en ti, es que eres un hijo de Dios. Y eso no se alcanza con una declaración verbal. Eso se alcanza por una profunda convicción del corazón, una expresión de amor y una vida de obediencia. Si aún así, escríbeme y hablamos. Es esa condición la que nos hace victoriosos en el mundo. Porque son los hijos de Dios los que han vencido al mundo. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos identificado con el victorioso de victoriosos, aleluya. Con el vencedor de vencedores, aleluya. Con el que derrotó para siempre el imperio del pecado y de la muerte. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de tener tu palabra. Hoy queremos tener nuestro oído abierto y nuestro espíritu completamente dispuesto para que aún conceptos milenarios que hemos albergado en nuestro corazón sean confrontados por la realidad de tu palabra, Señor. ¿De qué nos sirve andar caminando declarando que por razón de una confesión de fe, de una expresión verbal, nuestra condición cambió si seguimos siendo los mismos? Si seguimos derrotados por el mundo. Si seguimos viviendo una vida de cautividad y de miseria. Hoy queremos por tu palabra vivir la experiencia real de un nuevo nacimiento. Que nos permite vivir el amor de Dios con toda libertad. Y caminar en medio de unos, y caminar cumpliendo unos mandamientos que no son gravosos para quien ama. Para quien ama. Hoy queremos levantarnos para vivir la victoria de los hijos de Dios. Hoy queremos levantarnos, Señor, para entender que las situaciones pueden cambiar, pero nuestra condición en Cristo Jesús es eterna, aleluya. Nunca dejamos de ser hijos. Somos hijos y seremos hijos. Porque esa condición no se alcanza por nacimiento. Y si nacemos de nuevo, somos hijos. Y eso no va a cambiar nunca. Padre, queremos vivir esa realidad. Queremos movernos en esa convicción absoluta y caminar en medio de las presiones de este mundo, viviendo la bendición de estar identificado 100% con aquel que transitó en victoria, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Permítenos, frente a esta palabra, reflexionar. Frente a esta palabra, meditar. Pero sobre todo, frente a esta palabra, permitir que la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios la confirme en nosotros y no nos permita ser simples oidores. Haz de nosotros hacedores. Hoy nos levantamos en tu victoria, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey. A ti la gloria y la honra, Señor. En Cristo Jesús. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo en esta hora. En tu nombre, Dios. Tu bendición ha sido declarada sobre nosotros por lo que Cristo Jesús hizo. Y yo sencillamente hoy declaro el cumplimiento de esa palabra en este pueblo precioso, tus hijos, Señor. Yo te pido que la semana que hoy empieza sea una semana de bendición. Una semana en que nos permitas y nos des el gozo de compartir con otros la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. una semana en los que el trabajo de nuestras manos sea prosperado, bendecido y multiplicado, Señor. Una semana de buenos negocios, una semana donde nuestro trabajo sea apreciado, una semana donde las cosas que emprendemos para bendición sean prosperadas en ti, Dios eterno. Una semana en la que nuestra salud sea guardada. Líbranos de cualquier accidente, líbranos de cualquier robo, de cualquier atentado del enemigo, Señor. Guarda nuestro corazón para ti, oh Dios. Y yo bendigo de manera especial y que el cumplimiento de esta palabra se dé en cada uno de tus hijos, Señor. Y que al encontrarnos dentro de 8 días, al venir al encuentro contigo y con nuestros hermanos, podamos disfrutar del testimonio de saber que nosotros caminamos a la sombra del victorioso, porque vive en nosotros, está en nosotros, Señor, aleluya. Gracias, Dios, a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios.